vengo de Punta Arenas, me llamo Gregoria García Nieto y vengo, representamos a REMUPRE, de la Red de Mujeres Puntarenenses en Resistencia. Así es, mi nombre es Alba Melisa Jiménez, también soy miembro de REMUPRE, Red de Mujeres Puntarenenses en Resistencia, por el cual en este día, que es el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo del año 2013, estamos exigiendo en este momento nuestros derechos. Como decimos nosotras, no queremos flores, pero queremos derecho. Como en todo el país y como en el mundo, ¿verdad? La falta de salarios equitativos, porque tenemos derecho a ganar igual que los hombres. La remuneración nunca es mucha. Nos hace falta para nuestras familias, por esa razón exigimos que se nos pague con el mismo plan de cuotas salariales. También queremos que haya equidad en las horas laborales, que también haya equidad en los derechos en la caja. Tenemos derecho también, por ejemplo, en Punta Arenas, a tener un nuevo hospital, que no que nos hagan el hospital que tenemos, que nos lo están reparando a medias, ¿verdad? ¿Y qué será si se viene un nuevo sismo y nos daña el hospital de nuevo, ¿verdad? A las mujeres les decimos que se informen. La información es muy necesaria para poder tener una vida más plena, porque en realidad, entre más nos eduquemos y más nos informemos, vamos a tener una vida más plena y más feliz. Mi nombre es Marielo Fernández Robles, para servirle, y pertenezco a la Alianza Mujeres. Bueno, yo primero que nada yo les diría que hay muchas organizaciones que se unan a nosotros, que nos unamos a todas las organizaciones para aprender más, porque muchas veces nos dejamos de los hombres por no ir a ninguna organización, por no escuchar a otras mujeres que están más preparadas que nosotros. Bueno, Marlene Chacón, de Escazú, y pertenezco a Sofamisae, y soy miembro de Mesoamericanas y Alianza Mujeres Costarricenses. Que no haya una exclusión de nosotras en el tipo del trabajo, que muchas veces no se mide, somos capaces o de más o igual que los varones, y generalmente nuestros salarios son menos que ellos, teniendo que haber estudiado lo mismo, haber pasado por lo mismo, y no somos reconocidas. Vea, si Costa Rica realmente analizara la riqueza que tenemos en la economía de las mujeres y la diversidad que hay, nuestra economía estaría más alta y nuestro país estaría mucho más desarrollado de lo que está. Definitivamente que se animen a las asociaciones de desarrollo, a las asociaciones de mujeres de las comunidades, que dejen de estar, como diría yo, un artículo que ha publicado, Presas sin Barrotes, que son las casas, que salgan de ahí, que se den a la comunidad, que sepan y se valoren como mujeres que son, y que sepan que tienen un espacio público.